fue notificado el ENACOM esta mañana y tiene 3 días para contestar los argumentos que nosotros planteamos en esta medida judicial. Concretamente lo que estamos diciendo es que exigimos ser habilitados, exigimos que terminen las interferencias contra Barricada TV y contra Urbana en la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que nosotros sufrimos la interferencia de Canal 13, que en realidad tendría que estar funcionando en la frecuencia 35 de la TVA y no en la 33, porque es la que salió a concurso y ganamos nosotros, que tenemos todos los papeles en regla y no los tiene el Grupo Clarín. Así que bueno, concretamente lo que se está demandando al ENACOM es que haga cumplir la norma, que cese de inmediato la interferencia y que nos garantice pantalla real para que nuestra propuesta pueda encontrarse con sus públicos.